bueno es estar con ustedes nuevamente, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Pero tú mencionabas algo acerca de cómo podemos aprender a ser fieles a Dios. La verdad es que tenemos que tener una experiencia diaria con Él, mantenernos de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos, como dice una escritora. Y tanto en los tiempos buenos como en los tiempos malos, como tú lo decías, porque la frase que aparece allí me parece la frase que es digna de poner a Job en un pedestal que Dios lo puso, no nosotros, en realidad, que era correcto, recto. Dice, en todo esto, en todas las circunstancias que le pasó, incluso incluyendo a su esposa que le hablaba, dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bueno, en esto, fíjate, en esto no pecó Job con sus labios, dice. Entonces, en ambos casos, a pesar de los ataques, sin embargo, Job se mantuvo fiel a Dios. Y aquí esto justamente está enfatizando el hecho de que Job no pecó, ya sea en acción o en palabra. No significa esto que Job no era pecador. Tenemos que dejarlo bien claro eso. Claro. Porque a veces está la tendencia a pensar de que un santo no peca. Job era santo porque se había apartado para Dios, pero bueno, todos somos pecadores. La Biblia lo dice en 1 Juan 1.10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No hay nadie que no necesite de Dios y el perdón de nuestros pecados. Nosotros todos lo necesitamos, pero podemos vivir una vida de perfección, de justicia ante él, en la medida que vamos entendiendo las situaciones y vamos comprendiendo, porque incluso, y vuelvo a insistir sobre esta idea que la vamos a repasar después, Job aprendió de esto una gran lección y fue mucho más fiel a Dios al final de su camino. Entendió lo que era realmente Dios, incluso en los últimos capítulos, la conversación que tiene en Dios con Job, en la cual le hace preguntas a él. Job no tiene respuesta a esa situación, a esas cosas que le está preguntando Dios, pero aún así él se mantuvo, como dice acá, en todo esto no pecó Job con sus labios, como dice Job 2.10. O sea, nunca profirió una palabra en contra del Señor por lo que le estaba sucediendo. Y entonces uno tiene que recurrir, lo habíamos conversado esto, a Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, donde se relata nada menos que la vida triste de Jesús cuando inicia su ministerio, como preparándose para enfrentar la situación, Satanás viene a acusar, a demandar de Dios que también él caiga en uno de los mismos pecados que quiso hacer caer, que hizo caer a Adán y que hizo caer, que quería hacer caer a Job. Bueno, tenemos ahí justamente en San Mateo capítulo 4, versos 1 al 11, las tentaciones que tuvo que sufrir el Señor Jesús allí en el desierto. Recordemos que esto fue después que el Señor Jesús había tenido un largo ayuno, estaba debilitado precisamente por el ayuno, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo era un hombre en todo sentido. Él no sabemos cómo lo hizo, pero él dejó de lado su divinidad. No es que la perdió, él no la usó. Entonces, él sentía hambre, sentía frío, sentía cansancio, como cualquiera de nosotros. Y después de haber estado 40 días ayunando, aparece el enemigo y lo primero que hace es tentarlo en relación a la comida. Y ahí fue como el Señor, solamente con un escrito está, se defendió. Así debemos hacerlo nosotros cuando el enemigo nos muestra sus tentaciones. Debemos también recordar aquellos pasajes que nos sirven de auxilio y que nos ayudan para salir de esa situación. Ahora, lo interesante es que Cristo responde la primera tentación justamente diciendo, escrito está, ¿no es cierto? Pero mira cómo es Satanás para hacernos tentar, ¿no es cierto? Si uno mira un poquito la siguiente tentación, lo lleva, dice, a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres hijo, empieza nuevamente con la duda, a meter este filoso, terrible problema de la duda. Si eres hijo de Dios, bueno, tú debes echarte abajo porque a sus ángeles mandará. Ahora, porque escrito está, ¿quién lo dice ahora? Satanás. Claro. Si aquí la Biblia dice que te van a proteger, te van a cuidar. Claro, pero Satanás se cuidó de no decir el texto completo, porque había una parte que no le convenía, entonces esa parte la guardó. Ahora, ¿sabes? En este sentido también tenemos que pensar de que generalmente cuando vemos la tentación, pero es que él era Jesús, es que y incluso en algunas películas se lo muestra a Satanás como una serpiente que apareció así. No, Satanás se presenta ante el Señor como un ángel de luz. Habría sido demasiado evidente si él se presenta así con cuernos y con cola, como se muestra en las caricaturas. No, él muestra a un ángel de luz que se presenta viniendo del Padre, pero recordemos que en este caso él le dice, bueno, si tú eres hijo de Dios, recuerda que Satanás está acá en la tierra. ¿Quién me dice que tú no eres Satanás? ¿Cómo puedo saber yo que tú no eres Satanás? Posiblemente seas. Demuestra que eres hijo de Dios. Claro, ahora lógicamente Satanás sabía quién estaba detrás de ese hombre, porque él es ángel y tiene ciertos atributos que el ser humano no tiene. Y lo otro quizás que nosotros debemos pensar, que a veces nosotros decimos, Satanás me está tentando. Bueno, Satanás no tiene las características de Dios estar en todas partes. Son sus ángeles que están haciendo este trabajo, ¿no es cierto?, individual en cada uno. Y hay otra oportunidad cuando nosotros tentamos al diablo, ¿eh? Claro, y en porque este nos caso vamos a meter en lugares y hacemos cosas que no deberíamos. Claro, y en este caso Satanás no mandó a alguien, sino vino personalmente a hacer caer al Señor en la tentación. Pero él fue obediente y, como dice la Escritura, obediente hasta la muerte. Bueno, tenemos que tener claro que Jesús, lo que Jesús afrontó ahí en el desierto fue solo el comienzo, porque la verdadera prueba la vivió él en la cruz. Es ahí donde él sufrió como nadie ha sufrido, algo mucho peor de lo que afrontó Job, y sin embargo Jesús se mantuvo fiel hasta la muerte. Job, claro, no alcanzó a eso, no llegó hasta la muerte. Y cuando uno mira el caso de Job, dice, ¿y nosotros tendremos alguna opción si nos llega una prueba tan grande como la que pasó Job? Bueno, aquí Santiago 4:7 nos da una vislumbre de lo que podemos hacer para tener la capacidad de vencer como lo hizo Job. Someteos pues a Dios. Primero, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Estas dos palabritas. ¿A quién debemos someternos? A Dios. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? Haciendo su voluntad, pidiéndole cada día que nos oriente en las decisiones más mínimas, más grandes, ¿no es cierto?, medianas que tomemos. Someternos a Dios, pero también resistir a Satanás, y va a huir de nosotros. ¿Cómo resistimos? Tenemos que ser conscientes de que nos damos cuenta a veces que hay tentaciones a las cuales uno no debería seguir jugando con ellas, no debería estar asistiendo, no debería estar viendo algunas cosas que son las que abren las avenidas para que Satanás entre y actúe en nosotros. Someteos y resistid. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Lea Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. ¿Qué esperanza nos ofrece la obediencia de Jesús hasta la muerte? ¿Y qué nos dice acerca de la manera en que debemos vivir en respuesta a su obediencia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.